Mi nombre es Carmen Pulpón y me voy a definir como hija de bailaora y por lo tanto soy hija de flamenca y también soy profesora de historia, también lo puedo contar, y soy investigadora, estoy investigando sobre el flamenco en la época del franquismo y un poquito de la transición. Hasta ahora he llegado hasta presentar el trabajo de suficiente investigadora que lo centré en las bailadoras sevillanas de esta época, entre las que se encuentra mi madre y otras muchas. Y hice un trabajo que se titulaba Ser bailadora en la década de los 50 y 60, arte, género y trabajo. Hice un estudio de caso. Quería nombrar esta charla como tomando una frase de Carmen Montiel, que es otra de las bailadoras del estudio, que decía que ella empezó en el Guajiro con 12 años. Y la he elegido porque ella fue la primera bailadora que entrevisté y su generosidad y su cariño fue inmenso y me dio la idea de que ese trabajo podía continuarse y ser algo más que un pequeño trabajo para los cursos de doctorado. Y luego porque la frase en sí resume un poco en lo que yo quería centrarme, que era en los aspectos laborales, artísticos, pero también de género y en relación con la profesionalización y del baile como trabajo, ¿no? Pues entonces esta idea surge porque en general los estudios tradicionales sobre flamenco habían prestado poca escasa atención al baile y al hecho de la feminización de esta profesión de bailadora. Y más bien, si lo hacían, se centraban en las técnicas o en las biografías de artistas de mucho renombre, pero silenciaban que el baile es una realidad como un trabajo y que las bailadoras son un colectivo laboral o una fuerza de trabajo. También esto contrasta con el hecho de que muchas mujeres se han propuesto vivir del baile flamenco, atraídas por su afición, por su influencia, por el entorno, ahora veremos, pero ello ha conllevado la feminización del sector del baile en el flamenco y el hecho de que la mayoría de los profesionales de esta rama sean mujeres. Luego las actividades flamencas por su marginalidad aparente, porque son resultado de colectivos a veces o en el pasado rechazados, ha vertido sobre las mujeres flamencas a veces una imagen muy, muy estereotipada, en parte nos ha comentado Emilio la contribución del cine a ello, y también a veces negativa, ¿no? Yo he querido centrar mi investigación en el estudio de casos de bailadoras sevillanas que nacieron en torno al año 50, y algunas un poco antes, otras un poco después, incluso ya cerca de la década de los 60. No quise renunciar a conocer ningún caso porque todas me parecían importantes y porque esa etnografía no estaba hecha y si tuve la oportunidad lo intenté llevar a cabo y en el trabajo pretendía recoger sus relatos de vida y analizar la influencia que habían tenido en esas vidas las diferentes coordenadas de los estudios sociales desde los que lo vamos a hacer, ¿no? Las coordenadas de género, etnia, clase social y cómo todo ello pues han configurado el desarrollo de unas trayectorias que en un contexto histórico dado que además ha sido cambiante, más o menos comenzamos donde hemos dejado los años 50 y vamos a llegar hasta los 80. Aquí tenéis una imagen de Carmen que me la prestó. Estas imágenes de estudio eran muy propias de la época y como ya entonces había marketing, pues se hacían jefes de bus, ¿no? Para promocionarse. Luego yo tenía otras motivaciones, como he comentado, porque la bailadora que está a la izquierda es mi madre y también supuso la oportunidad, ya la adulta, de acercarme a ella de otra manera. Tuve la suerte de tenerla, ella jugó un papel fundamental para toda la investigación, por supuesto, porque me permitió, fue mi madrina, ¿no? En el acceso al campo. Todo lo que pudo de todas sus amigas y todas las que conocía, etcétera, pues se me abrieron las puertas muy fácilmente. Y luego, pues también fue ella en sí misma una fuente de información muy interesante, incluso me corrigió los textos, o sea que ella había hecho el doctorado conmigo. En fin, me centro un poco en cuanto al marco teórico que siempre hay que ubicar esto, pues yo lo hice, como era una cosa y un invento nuevo, pues me inventé la intersección de varias disciplinas, que fundamentalmente son la antropología, del arte, feminista, social en general, el tema de los estudios de género y la historia, ¿no? Porque era mi formación de origen. Y en este sentido, pues el auge de la historia oral, ya de varias décadas, me pareció importantísimo. Al final esto era, me da la impresión, y se han hecho otros estudios antes, ¿no? De otros colectivos de mujeres, gallegas, campesinas, etcétera, trabajadoras de la industria en Cataluña, que me sirvieron un poco de guía porque era una forma y era un marco parecido al que desde el que yo me acercaba. Aunque evidentemente con artistas de flamenco pues no, creo que no se había hecho así. Entonces, esto ha dado lugar a un marco teórico realmente en construcción, se supone que yo estoy construyendo esa teoría y por lo tanto muy interdisciplinar. La finalidad de ese marco era orientar la práctica y los teóricos de este tema pues le llaman teorización enraizada, como enraizada en lo que se va haciendo. Lo que sí llegamos a la conclusión que, bueno, mis pretensiones iban a quedar en la descripción de ese mundo y que tendría un carácter exploratorio, ya que no, al ser lo primero que se hacía, no iba a terminar aquí, ¿no? El género fue uno de los núcleos fundamentales que orientaron este estudio. Se construye en la práctica, es una idea que funciona como un principio organizador y participan de la organización social. Y se puede considerar como una construcción simbólica, como una relación social, ¿no? Es una categoría de análisis que añade nuevas formas de comprensión a lo social, aparte de la noción de clase, ya que el capitalismo, aparte de apoyarse en sus lógicas productoras y reproductoras, también lo hace en el patriarcado, ¿no? Entonces, los estudios sobre género han incidido en que el significado de ser mujer o ser hombre varía cultural e históricamente. En la imagen vemos una de las parejas que también no son de los casos en los que me he centrado, pero formaron una pareja de baile que han estado activos hasta la jubilación. Son Lupe Osuna y Luis León. Y entonces pasamos a que ahí. Yo partí de la idea que Chadwick y Méndez y otras autoras habían hablado del binomio género-arte, como que se demuestra que la ideología dominante sobre lo que significa ser mujer, unida a una ideología que niega la incidencia del sexo en la obtención de reconocimiento artístico, pero estos son factores que van a incidir en que se minorice o se minusvalore a las artistas mujeres y a sus creaciones, ¿no? Yo creía que este marco podría servir para arrojar un poco de luz a qué había sido las trayectorias de estas mujeres, ¿no? Y por qué estas mujeres, habiendo tenido un papel importante en el desarrollo del flamenco en nuestra tierra, no son reconocidas o no lo eran realmente, ¿no? Excepto salvando las excepciones más carismáticas que sí se han convertido en estrellas de la escena y que aún a cierta edad pues continúan trabajando. En el caso de las bailadoras nos adentramos entonces en un trinomio, el género, roles de género y baile como generador de experiencia vital. En la imagen es una fotografía de promoción para uno de los viajes que hacían a la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba. Iban muchos flamencos y las mujeres pues también iban. Ahí están Lupe, La Chata y también Eugenia, ¿no? Con Pastora Molina. Son cuatro de las bailadoras que, bueno, la Chata, desgraciadamente no hemos podido contar con ella, pero sí nos han hablado de ella, que fue la pareja de la hermana de José Galván y su pareja de baile antes de conocer a Eugenio. En cuanto al objetivo, pretendía recoger sus trayectorias y sus trayectorias vitales también, y compararlas, describirlas, descudriñarlas. Cuando ya empecé a recogerla me di cuenta que tenía que concretar y tendría más objetivos, porque ver qué significaba el trabajo flamenco a través de ella, ¿no? De sus trayectorias personales, concebir a estas mujeres como sujetos activos de la historia y fundamental poner el foco en ella y en su discurso, que parece que no se les había dado voz, ¿no? Luego analizar qué factores habían influido en la elección de su vocación artística, por qué habían decidido dedicarse a un oficio como el baile, ¿no? Un oficio que implica la emoción, el transmitir esa emoción y el exponer su cuerpo y sus mentes al público, ¿no? Luego detectar y evidenciar qué pautas sexistas había en su tradicional consideración social y esto va relacionado un poco con el tratamiento de denostado que se ha hecho de los tablaos, donde ella una gran parte de desarrollar de sus carreras, y subrayar su protagonismo en la profesión y reivindicar el valor de su trabajo como contribución al desarrollo de este arte, ¿no? Por último, si se podía, y es que salía, ¿no? ¿Cómo son los modos de transmisión? ¿Cómo era el mercado de trabajo? ¿Las redes sociales del flamenco en este periodo? Pues un poquito también sale. Bueno, he utilizado el método biográfico, como ya he explicado, el relato de vida profesional. Lo principal, por tanto, han sido las fuentes orales. Además, es que era lo más interesante. Todas las historias de vida son tratadas como relatos paralelos, hay unas treinta y tantas informantes, ya son más de 31. Y luego se trataba de centrarse en seleccionar unos cuantos casos que fuesen representativos y analizarlos más en profundidad. ¿Esto por qué? Porque en el trabajo lo más interesante son los relatos, las narrativas que ellas generan, porque además se expresan muy bien. Y entonces, al seleccionar los ejemplos que ilustraban las conclusiones o los análisis que hacíamos, se seleccionaban de estos seis casos, ¿no? Para os presentaré. Y luego son de tres tipos, ¿no? Entrevista en profundidad, registro biográfico, muchas entrevistas informales, que son las más interesantes. Para ello, pues, acudíamos a fuentes también bibliográficas, hemerográficas, por supuesto, y documentales, ¿no? Cada documentales audiovisuales, porque incluso generamos unos pequeños documentales, unos pequeños vídeos de las entrevistas. Y la observación participante, como ya he contado, que soy de la familia flamenca, más o menos ha sido desde siempre. Ya cuando empecé lo de la investigación, pues con otra conciencia, eso me suponía una desventaja a la hora de hacer el trabajo porque estaba así posicionada como hija de, como intenté, yo intenté eso contrarrestarlo, pues mostrándoles el objetivo de la investigación, su carácter ético, hablando mucho con las mujeres y presentándoles cuál era mi intención y ya desde la adulta, ¿no? Pues te ven ya de otra manera. Creo que lo conseguí más o menos, aunque muchas veces los vídeos es porque tu madre, porque tu padre. Pero bueno, está bien. Eso ha tenido también sus ventajas. Se han abierto muchísimo y me han dado no sé, un material que a lo mejor de otra manera no se habría conseguido. No sé. Luego el hecho de que ellas estén en su momento, digamos, de cambio hacia la jubilación o cerquita a una edad ya próxima a jubilarse, esa etapa así, pues también ha hecho que estén más reflexivas y sí que nos hemos apoyado mucho en fuentes documentales, pues aquí como los programas de mano de los tablaos, de los festivales, de espectáculos que han ido a teatro también, en los que ellas han participado, esto es de los años 70. Por supuesto, en las fotografías que ellas mismas tenían, otras que hemos localizado, y luego ellas han aportado algunas muchísimo material documental original, que os comentaré si me da tiempo, de fuentes oficiales, documentos oficiales, de Hacienda, contratos mercantiles, cartas, incluso documentos privados, ¿no? Correspondencia muy interesante. Luego me apoyé un poco en fuentes audiovisuales como un apoyo complementario. Hay muy pocos vídeos de ellas bailando, puesto que no se las grababa en general, algunas sí, y bueno, el documental Radiografía del baile más me ha servido para ver algunas de ellas, pero sobre todo para ver a las que ellas me citan como sus referentes artísticos fundamentales, sobre todo Trini España, que para ella es la máxima, porque era una compañera que destacaba muchísimo, pero también en las fuentes de ficción, ¿no? Por ver un poco cómo era cómo se plasmaba el trabajo de la mujer en el baile cuando ella empezaba, Café de Chinitas del 60 y poco, 62 creo, de Gonzalo del Grau. Después la ya de los años 70, Y bueno, he terminado con la de Carmen porque creo que es un poco. Esa película es de los 80, del principio de los 80, y ahí es donde ellas más o menos, la mayoría, dejan de trabajar. Y es, también coincide con que el baile comienza a tomar muchísimo más auge, ¿no? Y a venderse muchísimo mejor en el mundo entero. Y yo creo que en el 80-81 está un poco el punto de inflexión de ser una bailadora antigua o moderna, ¿no? Pero bueno, eso. Bueno, la hipótesis es simplemente que ellas forman un grupo generacional, marcado por la experiencia que les ha tocado vivir, por la experiencia en la que cómo se han formado, son diferentes de cómo se forma una bailadora en la actualidad, por supuesto, incluso de los años 90, y por el mercado de trabajo en que se han movido, por las distintas experiencias que han tenido, ¿no? Los modos de aprendizaje del oficio, la profesionalización, que veremos un poco, y cómo ellas en ese contexto han desplegado una serie de estrategias para poder desarrollar sus carreras. En cierto modo se empoderaron, porque alcanzaron una gran independencia económica, ya que el mercado de trabajo creció, ¿no? A mitad de su trayectoria. Y por otro lado, pues decir que algunas lograron hacer su nombre en el mundo del baile flamenco, y lo que queríamos ver era un poco cuáles fueron las coordenadas que más influyeron. Para que no sea yo muy pesada, quería poner un vídeo. Entonces voy a. Bueno, antes de poner el vídeo, os voy a presentar a mis bailadoras, las del estudio, ¿vale? Bueno, aquí está simplemente la estructura del texto. Me parece que tengo ahí escrito, ¿no? No, perdón. Que me he saltado la foto. No, que había dos. No, espérate, a ver si no me he liado, perdón, ¿eh? Vale, no, se me ha liado un poco con eso. Bueno, os presentaba aquí la estructura del texto porque es la estructura que voy a seguir un poco a la charla, ¿no? Hablar del contexto, presentar los casos, luego capítulos fundamentales, cómo se transmitía y cómo se aprendía el baile en la época, cómo acceden a la profesión, cómo. Esas dos, el punto, los puntos 2 y 3, pues se sitúan aproximadamente en los años 60, ¿no? Y el punto 4 ya pasaríamos a los años finales de los 60 y 70, centrándonos en los entornos laborales cuando ya son mujeres adultas, ¿no? Y luego, por último, hablar un poco de los factores individuales y cómo han transcurrido eso, algunos aspectos de esa vida laboral y unas consideraciones finales, ¿no? Bueno, para presentar los casos, bueno, decir que Sevilla, a pesar de haber colaborado con el bando nacional durante la Guerra Civil, sobre todo en el abastecimiento y demás, no fue bien tratada cuando termina la guerra y tenía unas circunstancias socioeconómicas y de infraestructuras muy pésimas. Era una ciudad con un rápido crecimiento humano, con una importante inmigración debido al éxodo rural, alto índice de analfabetismo y baja instrucción profesional. Era un centro comercial y administrativo poco modernizado y había una gran precariedad y escasez de empleos y de infraestructuras y servicios. La población activa femenina en el año 50 era un 15% del total, era muy baja, llega a ser el 28% en el 75. En este contexto es donde estas mujeres deciden ser profesionales y dedicarse a una actividad laboral. Y luego, por otro lado, cómo el ensalzamiento del caudillo, el nacionalcatolicismo, va a situar a las mujeres en la esfera doméstica y en ese marco en el que ellas tienen que bregar para salir de él y dedicarse a trabajar, y no solo a trabajar, sino a ser artista, ¿no? En cuanto a las bailadoras, la mayoría de las que yo he estudiado y que yo he visto son de orígenes sociales humildes, aunque esto es así en general en la sociedad de la época y del lugar, ¿no? Era una estructura social muy polarizada y de mayoría obrera. Carmen Montiel proviene de una familia de circenses. Ella nació en Cádiz, pero vamos, por casualidad que a la madre, como era nómada, pues la pilló allí los dolores. Y entonces, pues las considera todas ellas, todas se consideran sevillanas, ¿no? Luego, Carmen, por ejemplo, fue Premio Nacional de Córdoba en el año 71, en el apartado de otros bailes, y fue una buena bailadora. Luego tenemos a Amelia. Amelia es la más veterana del grupo. Ella se llama Amelia Ángela Pérez y es una bailadora muy festera, muy del cuadro, muy salerosa. A ver si puedo ver algo de ella. Ella, su madre era maestra y la única así característica era una familia monoparental y era solo ella con su madre. Y la madre era muy aficionada a la poesía, al recitado y al teatro, la llevaba mucho por las galas juveniles y ahí a ella le surgió la afición. Ana España es prima de cuatro bailadoras fundamentales como son Trini España, Mari y Matilde España, que son otras primas. En fin, que ella en su familia hay mucho antecedente artístico, tampoco ella es gitana. Y sin embargo su padre era ebanista, le permitió bailar. Ya veremos que esta foto de Eugenia, no sé si la conoce. Pues Eugenia es mitad gitana, pero su familia, según yo pude indagar, provenía de familia de campesinos que se habían venido a la ciudad y eso es lo que pude yo. Costaba mucho trabajo enterarme de los orígenes. Luego tenemos a Ana Mari Bueno, que ya sus padres son de Santander y habían venido a instalarse aquí en los años 40 y entonces son hosteleros, tenían tienda, una cafetería. Ahí también le surge la vocación. Los barrios donde vive influyen mucho, luego veremos un poquito de eso. Y Manuela, pues gitana total, procedían de Extremadura su familia y se dedicaban pues a la venta y al artisteo. También tiene antecedentes. Eso influye un poquito. Bueno, el contexto que ya he comentado, un poquito aquí algunas imágenes de la Sevilla de la época. La mayoría de estas familias, las madres son amas de casa. Y las madres van a jugar un papel fundamental en que la vocación salga adelante porque ellas mismas van a disfrutar de una libertad acompañando a las hijas que en otras madres no se daba, ¿no? En otras mujeres de esta época. Estas son imágenes de la Sevilla de la época. Y aquí hay un cuadro, no sé si se ve muy bien, sobre los orígenes sociales y familiares. Quiero poner un pequeño fragmento de vídeo. Esta es de la película Café de Chinitas que os he comentado antes, no sé si se va a ver. Porque no se ve. El audio es lo que no. Comparaciones que ni en broma se deben hacer. Mira. está clavado por ella. A mí vale menos que el trapo de sacarle el brillo a las botas. Maldito sea tu corazón. Y que yo no puedo dejar este hombre. No puedes porque te tiene embrujada. Te chulea, te pega, te da en cara con otra, pero luego te canta una coprilla al oído y ya está hecha polvo. Esta que ve con qué sentimiento canta mi mano. Se te mete su canto hasta la entrada del corazón. Ve, lo que yo te digo, embrujada. Bueno, que le gustaba esta imagen de que la mujer un poco perdida, ¿no? De la mujer fatal, que le gusta que le peguen, que un poco desastrosa. Estaba ahí en el contexto, ¿no? Bueno, y aquí quería traer esta fotografía, no sé si se ve muy bien. Este de los años 50, son espectáculos que se llevan a los pueblos y cómo se mostraba el baile en esta época. ¿Vale? Estos son artistas profesionales, no. Este es Pulpón, que lo he puesto aquí porque así se veían un poco sus inicios. Bueno, y ya le atribuyen el contacto con el arte en las academias, ahora lo vamos a ver un poquito. Y estas son imágenes de ballet que había en la época, porque una de las cuestiones que vamos a analizar es cómo el espectáculo ha cambiado también muchísimo, ¿no? En cuanto al aprendizaje y la transmisión, que yo lo había situado en segundo lugar, pues hay que destacar que hay una ausencia de un marco de aprendizaje formal, obviamente, y lo que hay es una... Y esto también unido a una creciente demanda de artistas, porque se van a demandar, pues eso condicionó muchísimo la formación inicial. La formación inicial, la mayoría, bueno, es una formación muy heterogénea, ¿no? Una presencia casi en exclusiva del aprendizaje informal, después, sobre todo en la familia o en los espacios escénicos donde iban los niños, de las galas juveniles, como son estas imágenes que vemos aquí, ¿no? Esta, a la izquierda, Cristina Hoyo, también actuaba en galas juveniles, porque Adelita Domingo, la maestra, llevaba mucho a sus niños, a sus estudiantes, a sus alumnos, los llevaba a esas galas para que se fueran cogiendo tablas. Y aquí tenemos otra de nuestra informante, que es Lupe Suna. Tengo que decir que Cristina Hoyo también forma parte del estudio. Ellas iban a todos los concursos radiofónicos, o actuaban en las actuaciones de fin de curso del colegio, cuando las monjas decían, pues estas que se van a dedicar al baile, la primera que salía a hacer su pinito, ¿no? Luego están las academias. En fin, entre todas las que yo he estudiado, solamente hay una de ellas que tiene un título superior de danza, que es Ana María Bueno, que sacó el título en el Conservatorio en Madrid a lo largo de su carrera. El resto se han formado con grandísimos maestros como Enrique el Cojo, pero no ha sido una formación demasiado continuada ni demasiado intensiva, como entendemos hoy la formación de una bailadora, que son años y años y horas, ¿no? Aquí se formaban un poquito, luego ya se iban al escenario, ellas lo cuentan así. Muchas veces al principio, pues, muy novatas y no sabían. Entonces, en realidad, lo que yo quería destacar es que en donde han aprendido ya realmente es en los propios escenarios, tanto actuando como viendo actuar a otras bailadoras, a otros bailadores de más nivel, obviamente, de más edad, que de más experiencia y de los que ellos iban. Y luego entre ellas se ayudaban mucho y se decían, esto les ha salido bien, esto tiene que pasar para acá. Quería poner un vídeo, a ver si puedo, cortito, de uno de los maestros, porque este está... Es Pepe Río, que es pariente y maestro de Eugenia. Hay un vídeo suyo en... Yo creo que lo saqué de YouTube. momento sí. ¿Tu técnica de enseñanza, porque la puedes explicar brevemente? Bueno, mi técnica es transmitirle lo que yo siento de mi antiquísima raza, la pureza de bailar y tal, y por solar, por haber disposibilidad. Como yo creo que se debe dar con ritmo, con arte, con arte. ¿A qué tiene un niño que no puede meter? ¿Qué es lo primero que le enseña? Bueno, le pongo primero, le hago el pie, porque en el baile del flamenco, si tiene que ir al tablado, pues tiene que hacer una cosita espectacular. Y entonces voy haciendo la caña del pie, como se empieza a los pisos de nuevo, un buen cimiento. Dentro de... Bueno, pues todos los relatos de la formación ponen de manifiesto varias cosas, ¿no? Así analizando la componente étnica, ha hecho que las bailadoras gitanas o con algún antecedente artístico han ido menos a las academias que las otras, ¿no? Y que las no gitanas, pues al no tener en su familia o al tener menos de dónde aprender, han acudido más a las academias en la medida de lo que han podido. Luego también la variante socioeconómica ha influido mucho, muchas no han ido más a la academia porque no lo han podido pagar. Entonces, porque las clases se pagan y era una época de carestía, de dificultades, no se podía hacer. Y luego por la necesidad también de usar ese tiempo para el trabajo. Una cosa muy interesante es que ha salido mucho en los relatos la afiliación con los maestros y las maestras, que eso es como una fidelidad, eso de que el maestro te cogiera un especial cariño, te explicase un poco más o te dijera si tú querías bailar bien de verdad o no, que se salía, ellas se sentían más artistas porque se salían de la tónica general de ser un alumno más en una clase de baile, ¿no? Sino tener una relación especial con el maestro, con las maestras, y el hecho de que sean hombres y mujeres también influye mucho, ¿no? Porque el varón tenía simbólicamente más poder, más prestigio en la época. Ellas los han tenido a ellos como con más distancia, a las mujeres menos. Entre las mujeres que le han enseñado a ella, aparte de Adelita Domingo, Matilde, que aunque es solo un poco mayor que ella, ya puso una academia muy pronto, Matilde Coral, y luego la maestra Eloisa Albeni, que era de clásico, en fin. El maestro Antonio Caballo, la nombran mucho, aparte de Enrique y de Pepe Río, ¿no?, como hemos dicho. Este era el vídeo. Luego, como he comentado, la formación se va a producir sobre los escenarios y esta imagen es un documento de las bases que había que establecer el sindicato de espectáculos para la obtención del carnet de artista profesional. Estas bases se irían estableciendo poco a poco, el sindicato es del año 42, pues este documento ya es del año 75. Prácticamente a todas las bailadoras que yo he entrevistado ya las examinaron donde ellas actuaban, normalmente en el patio andaluz, que luego fue el patio sevillano. Ya estaban en las tablas, ya eran profesionales, pero viene el sindicato a refrendar ese hecho con un documento, ¿no? Porque era obligatorio para el trabajo. También en las propias academias se seleccionaban para los espectáculos, ¿no? Hay una relación directa entre dónde se aprendía y cómo se reclutaba para el trabajo. Y luego hemos observado que los roles de género tuvieron cierta influencia sobre el baile de mujer y el papel de este sobre los escenarios. Y eso motivó que se diera una cierta despreocupación por la formación, en el sentido de que era un baile en esta época del neoclasicismo, mairenismo, un baile más, el baile de mujer era más de cintura para arriba, de adornar el cante, con muchísima menos técnica de la que hay en la actualidad. Y solamente los casos de las bailadoras que luego han formado parte de compañías o de ballets, como Ani, que estuvo en el ballet de Antonio Gades, Ana María Bueno con Mario Maya, etcétera, han tenido que tomar clases de más técnica, pero eso ha sido ya casi llegando a los años 80, ¿no? En los primeros años no tuvieron la oportunidad. Sobre cómo acceden a la profesión, ya hemos visto la existencia del examen y aquí tenemos el carnet de artista de Amelia, que se llama Amelia Ángela. Esto estaba incluido en el circo Variedades y Folclores, flamenco no era nada, no existía. Y también he puesto aquí el carnet de un regidor, porque yo también he intentado entrevistar a otros agentes que trabajaban con ella en la producción. Entonces, por ejemplo, Antonio, hermano de Ani, y era regidor de todo el espectáculo donde actuaban, ¿no? Tanto en el tablao, en si tenían que ir a salas de fiesta, si iban a festivales, a teatro, con el sellito y la falange, ¿no? Bueno, en cuanto a la voy a leer un poco porque si no se me van muchas ideas. A ver, el baile estaba encuadrado en circo, variedad y folclore, como he dicho, el sindicato de espectáculos se inauguró en el año 40, empieza a funcionar la obra social de educación y descanso, que organiza actividades para el tiempo libre, para los trabajadores, y se hacían muchas funciones de cine y de representaciones folclóricas y teatrales. Está claro que todo esto se hacía con una intención de inculcar amor a la patria, y nos muestra un poco la función ideologizadora que tiene el arte. Nosotros hemos sabido que se establecieron oficinas de colocación para todos los sindicatos, que en la práctica eran unos intermediarios obligatorios entre los trabajadores y los empresarios, pero en el caso de qué efecto tuvieron para la colocación de artistas no lo sabemos, porque los legajos del Archivo Histórico Provincial no están catalogados y no se pueden consultar, o sea que esa fuente documental está por ver. Nuestra informante obtuvieron el carnet cuando ya estaban trabajando, lo que os he comentado. Y bueno, hemos sacado algunas conclusiones. Fue una profesionalización muy temprana. La juventud de las bailadoras las obligó a fingir, ¿no? A tener que fingir ser mujeres. Porque si Carmen Montiel empezó con 12 años, con 13 años, bailando en el Guajiro, que es un tablao mítico, que ahora pondremos algunas fotos, realmente, pero no podían, no eran actuaciones de niños. Ellos pasaron de las galas juveniles, que era para niños, pero luego ya en un tablao tenían que ser una mujer. Esto le hizo desarrollar algunas estrategias, ¿no? Y también nos desvela que los agentes de poder en los medios de comunicación, en los espectáculos, los propietarios de locales y demás, estaban muy masculinizados. Ahí no podemos pensar que había una manager, ni una productora, ni una... Había una dueña de tablao, pero porque era una mujer muy especial, que es doña Ketty, ¿no? Que era el tablao Los Gallos. Pero en general estaba un ambiente muy masculinizado. Esto conllevó que las niñas madurasen antes. Y esto tampoco es privativo de las bailadoras, en las épocas en los contextos de escasez se suele dar, ¿no? Pero también esto conllevó que se seleccionasen las bailadoras en función de su gracia, de su belleza, de su don de gente y de su atractivo. Realmente un criterio artístico se daba ya en el escenario, era ya el mercado de trabajo el que te situaba o te ampliaba o te restringía las oportunidades laborales. Pero en principio se seleccionan debido a que eran tan jóvenes por la gracia que tenían y por aspectos más menos profesionales, ¿no? Y luego otro aspecto que ha mostrado la investigación es la convivencia que hubo, muy importante, entre los bailes a orquesta, los bailes regionales y del clásico español, con el flamenco en esta época, ¿no? Que estamos hablando de los años 50 y 60. Eso es una escena del patio andaluz. Y bueno, esto hizo que se prodigara mucho las parejas de baile, ya que los hombres en el tema del clásico español tienen muy poco repertorio, se tuvieron que buscar una compañera. La compañera tenía unos trajes muy bonitos, era mucho más vistoso, muchísimo más repertorio, y entonces pues proliferan muchísimas parejas de baile. Según me cuenta, el flamenco aquí en estos orígenes, tanto en el Guajiro y aquí era, en un principio, hablo de los años 50, como un fin de fiesta, una guinda de la tarta, ¿no? Lo que la gente iba a ver eran los bailes regionales estos, que supongo yo que al hilo de los coros y danza y demás, pues estaban promovidos y respaldados por el régimen. En este contexto, pues tenemos aquí ejemplos de dos programas de mano con dos parejas importantísimas de esta época, que se forman en origen por el tema del baile orquesta. Y luego pues se continúa con el flamenco. En el flamenco llegó a haber hasta un trío, ¿no? Varios tríos, el trío Los Bolecos, el trío Madrid, Lupe Luis, que lo nombraba antes. Luego, esto del baile en pareja, ¿no? Me pasa para atrás. También esta proliferación fue también una estrategia moral, entiendo yo. ¿Por qué? Pues de protección de la virtud de la mujer al hacerse en el ámbito familiar o entre compañeros de academia, porque las parejas podían ser hermano y hermana, o podían ser compañeros de la academia o de escenario, incluso podían derivar en una pareja sentimental. A veces no, ¿no? Hubo algunas que se sintieron muy engañadas por su pareja de baile, ya que eran ellos los que manejaban con los empresarios, los que cobraban, etcétera, etcétera, pues alguno podía salir rana y alguno pues no convencía y a ellas pues se independizan. También en cuanto a lo de la estrategia moral, porque, hombre, son locales nocturnos, son niñas, tienen 12, 13, 15, 16 años, pues no es el mejor lugar para educarse, ¿no? Entonces, el llevar a una pareja ya es no ir sola, ¿no? Por otro lado está que se hacían acompañar de las madres, ¿vale? Y de ahí viene todo lo de la madre del artista, claro, tenían que ir las madres, pues les servía tanto de infraestructura, les ayudaba, les preparaban los trajes, etcétera, y aparte las controlaban, ¿no? Las vigilaban y las cuidaban, y también las madres se pegaban sus fiestas. Y cuentan que Pulpón tenía que poner dos coches para ir a las galas, una para las artistas y otra para las madres. Y la de las madres tenía más cachondeo que porque eran más mujeres, ¿no? Adultas. Y ellas estaban un poco. Bueno, esto de los documentos oficiales, aquí me he centrado un poco en el aspecto más puramente económico y laboral para ver un poco qué papel jugaron. Y estos son datos de Hacienda del año 72. Me lo ha facilitado una de las informantes, Ana, y sobre eso pues hice un poco de estudio, ¿no? Distribuía a los contribuyentes según estaban estas provincias, ¿no? Todas las andaluzas y luego Murcia, Cartagena, Ceuta y Melilla y Jerez aparte. El número total de contribuyentes, bueno, el nivel de participación de Sevilla es exponencial, muchísimo mayor que el resto. Yo eso lo atribuí a una mayor tradición del baile en Sevilla, al protagonismo del turismo. Ya sabéis que el franquismo cogió y solamente desarrolló turísticamente Madrid y Sevilla, ¿no? Hasta que ya en los años 70 surgen más el desarrollo de las playas y demás, pero en principio el turismo interior se centraba en estas ciudades. Y también, bueno, porque habría allí más empresarios y más propietarios de tablaos, etcétera, ¿no? El caso es que la mayoría de los que cotizan, al menos, están afincados en Sevilla, si no son de Sevilla, con bastante diferencia, ¿no? Y luego, sobre la feminización, aquí hice un pequeño cuadro sobre las retribuciones y la feminización, ¿no? Pues bueno, la mayoría de los trabajadores, bueno, decir que no está ahí, que el 71% de los trabajadores que constan en este registro de Hacienda son mujeres, frente al 28% de varones, ¿vale? Y eso ya es en el año 72, que la mayoría de trabajadores percibieron cantidades que se sitúan entre las 10.000 y las 70.000 pesetas anuales, esto oficialmente, claro, porque mucho no se declararía, y que la distribución por sexo en la tabla es un poco extremo, porque en el primer tramo y los dos últimos es donde más se sitúan los varones. Esto nos induce a pensar que el mercado les proporcionaba a los hombres menos oportunidades de trabajo en el baile, pero luego más oportunidades de promoción y de retribución en comparación con las mujeres, ¿no? O sea, eran menos los que podían a lo mejor profesionalizarse, participar, pero los que ya estaban alcanzaban en proporción un mayor reconocimiento. Eso lo dicen los datos. Ahí no hay. Quizá a lo mejor también porque se seleccionaban más, ¿no? Había menos trabajo para ellos. Bueno, también han salido aspectos de la sociabilidad, como ya os he comentado, de la madre del artista, y luego una especie de solidaridad femenina, tanto para el baile como para la vida, ¿no? Ahí son muchachas que tienen 16, 17 años, esto en Guantánamo. Y en esta experiencia, yo quería comentar un poquito de ella, eran para 6 meses, se iban allí, estamos en plena guerra de Vietnam. Ellas actuaban para los oficiales, tenían que hacer 2 pasos, uno para los oficiales suboficiales, otro para los soldados. Estaban totalmente protegidas y apartadas de los aparatos militares, de la base, etcétera, y no podían tener ningún contacto con nadie de allí, excepto con las personas encargadas. Se las llevaba, se las traía a sus necesidades y al asunto de al escenario, ¿no? Cuando Claro, cuando actuaban, esto estaba muy protegido también, porque cuando actuaban a lo mejor ante los soldados, esta gente al día siguiente se iba para la guerra, ¿no? A Vietnam. no sé, era un poco... Entonces esa es la explicación que ellas me dan para explicarme que estuvieran como tan estrictamente controladas. Además, estaban las chicas en un sitio, los hombres en otro, lo vamos a ver una foto de la expedición completa. Y va también una orquesta, porque ahí también se hacían los bailes regionales. Y en esos 6 meses, pues imaginaros, ¿no? Daban clases de sevillana, pasaban modelos para las señoras de los militares de la base. Son un mundo ahí por descubrir, ¿no? También el hecho de que hubiese ese temor a esa mentalidad que identificaba a las artistas con la mujer fatal, pues ha hecho que esa solidaridad femenina y esa sociabilidad entre mujeres fuese más importante, ¿no? Como elemento de apoyo. Es un grupo, quizá algo cerrado, en el que encuentran una sociabilidad que el resto de la sociedad a lo mejor no comprende, ¿no? En el cuarto lugar, pasamos ya a finales de los años 50, España sufre un cambio, el plan de estabilización va a ser el primer paso para implantar una economía de libre mercado, dejamos la autarquía, dejamos el mundo de la posguerra, digamos, y pasamos a la época del desarrollismo. Entonces, para apoyar el plan, el gobierno decide impulsar el turismo. El cartel de la izquierda es un cartel de los años 40, pero ya con la idea de que Spain is different y demás, y fijaros lo curioso que a mí me ha llamado la atención, y por eso lo he puesto como un régimen militar, se apoya y usa la imagen de bailadoras como reclamo, ¿no? Como ahí no hay ningún problema. Y en parte yo encontré una explicación, porque los coros y danzas, cuando van a actuar a Estados Unidos, tuvieron muchas críticas y salen en los periódicos porque, claro, son coros y danzas, pero viene de Falange, tiene una ideología filonazi, sí, se podría decir, ¿no?, o fascista, y porque pertenecían a la sección femenina de Falange. Los flamencos, en cambio, están libres de esa pega ideológica, ellos no tienen ideología, pueden tener la imagen que se ha estado creando desde los viajeros románticos, estereotipada y demás, pero es una imagen, digamos, un tanto cándida, ¿no? No tenía ese problema, y quizá el régimen vio ahí una posibilidad. Ya trabajaba en las bases americanas, tanto en Rota y en Morón como en el extranjero que os he comentado, ¿no? Y luego también se va... He puesto la foto del representante porque no podía ser menos, ¿no? Ahí en una foto muy antigua con el scooter, cómo serían esos espectáculos, esos inicios, ¿no? Y cómo se empieza a hacer marketing. El de la derecha es una felicitación de Navidad del cortijo. La imagen es del cortijo Guajiro, pero es de la oficina de Pulpón, ¿no? De representación. Lo he puesto aquí porque, bueno, en esta época él empieza a diversificar el negocio y a buscar más trabajo, ¿no? Entonces a la bailadora le busca trabajo, aparte de las bases, en todos los tablados, todos los hoteles tenían su parrilla, en los barcos, en salas de fiesta, empieza también a formarse los festivales, empieza a haber mucho trabajo. Esta imagen, que es un poco didáctica, pero para representar eso, ¿no? El primer tablao que se entiende, el de Madrid, del 54, de Zambra, el Guajiro es anterior, del 52, pero bueno, esta carreterita que nos lleva al desarrollismo y a la transición y a la democracia, ¿no? Como en el flamenco la etapa que todo el mundo reconoce, el neoclasicismo, neojondismo o mairenismo, ¿no?, que va del 55 al 90, pues yo lo he dividido con el disco para ver lo que es predemocrático y lo que es democrático. Y en el disco ya están pues más festivales, las peñas, el ballet nacional que se crea, etcétera. Y anteriormente pues los tablaos, este flamenco kitsch, la antología, por supuesto, el abrazo con Eisenhower, la aparición de los primeros estudios así sobre el género flamenco. Y esta idea, esta imagen os la ponía porque en esta época el baile va a ser un poco subalterno del cante, porque se le da una primacía total al cante. Lo que se revaloriza es una etapa de revalorización del flamenco, lo que se revaloriza es el cante, y además un tipo de cante que se va a definir a sí mismo como gitanista, puro gitano, y vamos a tener mucho gitano, ¿no? Esta es la expedición a Guantánamo. Pues nada, ellos económicamente se estaba súper bien pagado, que cuando iban 2 veces al viaje, la vuelta ya tenía el piso pagado. Cosa que en esta época, esta que yo tenga constancia, son desde el año 66, 67, hasta el 69. Y bueno, los tablaos, ¿qué decir de los tablaos? Se ha hablado de la irregularidad, son sitios que se han denostado. Bueno, en las brujas, he puesto esto de la bruja porque las brujas se hizo famoso el tablao y en parte, según me dice todo el mundo, es porque la calidad y la presencia de las bailadoras sevillanas que se iban para allá, pues hicieron mucho, marcaron diferencia y les daba mucha categoría al tablao, aparte de que ahí había grandísimas figuras del cante, ¿no? y del baile. Lo que yo simplemente reivindico en el trabajo es que la calidad y lo bueno que haya quedado de los tablaos, que se haya producido de los tablaos, en parte se les debe a ellas, que han sido la mayoría, sobre todo en el cuadro, ¿no? El tablao, como sabéis, se componía del cuadro y de las atracciones. En el cuadro había a lo mejor 6 o 12 mujeres, el cantador, el guitarrista, y luego estaba la más veterana, la que tenía más prestigio hacia la atracción, que era un baile sola, ¿no? Pero luego el resto hacía muchísimo de percusión, de jaleo, de animar. Las relaciones laborales, los tablaos, otro de los temas que he tratado en el estudio, estaban marcadas por el paternalismo, que ya ha comentado Emilio. Esto marcaba todas las relaciones de la época, lo cual no quitaba que existiesen unos contratos, que ahora veremos algunos. Estos son ya imágenes de festivales. Es que aquí aparece Carmen Montiel, Loli Flores, Carmen Juan, Teresa Luna, que es Maite. Como la primera parte se le dedica al flamenco de Matilde Coral y luego ya el grueso del espectáculo en el festival, ¿no? Ya estos del año 76 son pues los cantadores, ¿no? El cante. ¿Vale? Sierra Turronero, que de hecho es el marido de Carmen Montiel, fue el marido de otra de las bailadoras. Luego los tablaos tenía el tablao y la fiesta, ¿no? Porque ellos hacían como horas extras, se cerraba muchas veces el tablao y se hacían fiestas privadas, si se querían quedar se quedaban, si se quedaban a bailar eran horas remuneradas. Entonces, claro, bueno, también tenían luego muchos gastos, tanto en el vestuario, los vestuarios tenían que cuidar muchísimo, ellas eran muñequitas vestidas como de organdí, ¿no? Los trajes, la que podía se lo hacía lina, que no se hacía cualquier traje, los trajes pesaban muchísimo. Luego tenían que gastar mucho en vestuario de calle, porque como veis aquí, pues en el tablao, después también tenían que alternar, que está toda la isla, tenían que estar con personas importantes, ¿no? Es uno de los hechos que han salido, ¿no? Tenía muchísimo trabajo en tablao y fiestas, y había muchas fiestas privadas. Esta es la Casa Sunden, aquí en Sevilla. Pues ahí me han contado muchísimas fiestas que seguían en este salón, porque a la madre del propietario, que esta gente estaba vinculado con las minas de Río Tinto, eran empresarios mineros, pues le encantaba el flamenco. Y ahí, pues nada, iban ellas, no sé, no me quiero imaginar las fiestas. Aquí, pues otro de los ejemplos, pues con el presidente de México, esto es en los Alcázares, aquí en Sevilla. Claro, trataban con personas de clases sociales superiores, que en esta época todavía estaba como eso muy marcado, ¿no? Y eso conllevaba una serie de gastos. Y luego, aparte, que el trabajo era normalmente fuera de casa y había que pagar una pensión. Yo esta foto la llamo la boda por bulería, porque hasta en, no sé si es en esta boda, ¿no? Le van a contar que había 6 bailadoras que se vistieron con batas de cola blanca. No, la de Carmen Montiel, ¿no? Bueno, pero que este oficio se extrapolaba también a la vida, ¿no? Y para no saltarme muchas cosas del tema del trabajo, a ella los ingresos fueron muy importantes, los contratos los hemos analizado, es que estaba siguiendo para adelante porque tengo por aquí contratos. Mira, aquí hay imágenes de tablao, este es de la derecha, un tablao de Japón, y los contratos de las bailadoras. Este es muy gracioso porque aquí en una cláusula específica, porque esto que dicen que el flamenco se ha profesionalizado en los años 80, mentira. Aquí estos contratos son del 70, pero tengo contratos del 60 y hasta del 50 y tanto. La cláusula es muy graciosa porque ante la falta de otro tipo de legislación o regulación, ellas pues lo ponen todas las cláusulas, ¿no? Entonces dicen, en caso de que la señora madre del artista se tenga que someter a una operación quirúrgica, previamente certificado por escrito, no sé qué, la artista podrá abandonar el contrato temporalmente para... Y eso es buenísimo, ¿no? Analizando, cogí unos contratos, cogiendo una temporada del 71 al 73 y comparando las retribuciones y con el salario mínimo interprofesional, que ya existía en la época, que creo que en España se implanta en el año 63, estas retribuciones cuadruplicaban el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Y este salario, además, había que verlo incrementado por la participación en la fiesta, que eran como horas extras, ¿no? Sí que hay que decir que descansaba muy poco, estaba muy delgada, porque aparte no paraba, trabajaba muchísimo, y ellas, por supuesto, contribuían a la economía de su familia de origen, porque era normal, ¿no? Porque era lo habitual. La movilidad, claro, se tenían que ir mucho a Madrid, a Mallorca, a Canarias, fueron destinos muy comunes, y luego ya en Japón, en Bélgica, en Holanda, había muchas que se enrolan con Curro Vélez en la compañía, otras que se van por su cuenta al tablao, el flamenco en Japón. Eso, ¿qué pasa? Las cotizaciones, pues en buena parte fueron escatimadas, no se cotizaba por ellas, aunque tenía el contrato, pero esto luego no se presentaba en magistratura, no hay las cotizaciones a la seguridad social, solo algunas que han sido muy de papelito, muy de la burocracia, lo han hecho, pero la mayoría de las culturas de origen de estas mujeres no son amigas de la burocracia ni del papelito y no lo han buscado. Entonces, a la hora de la jubilación, eso sí ha supuesto un problema. Y luego que el modus operandi del empresario, que por un lado la trataba muy bien, según dicen, y la llevaba, le daba mucho trabajito, tenía un problema, que a lo mejor la fiesta era de hoy para mañana, hoy te llamo y mañana tienes que estar a Portugal, o tienes que estar con la gata de cola y con todo en otro lado. Eso, para conciliar la vida personal y familiar, ha tenido muchas consecuencias y ha provocado que las trayectorias, pues en muchos casos, sean truncadas. Ahora veremos un ejemplo de eso. ¿Ventaja e inconveniente de la profesión? Pues nada, que es algo que te gusta, es vocacional, que los salarios triplican, que te dan independencia económica, que estás en el extranjero y conoces el mundo y te pagan los viajes, que tienes mucha sensación de libertad, entre comillas, que conoces a personas importantes, que disfrutas del arte y que tienes reconocimiento del público. Y eso, que el público mima a los artistas, ¿no? Los inconvenientes, pues la inestabilidad laboral, la estacionalidad, la ausencia de las cotizaciones, el cuestionamiento moral, un poco la vida nómada, la arbitrariedad en la contratación. Había veces que los dueños, lo han hablado, ya de pronto te cesaba el contrato sin más, por nada, ¿no? Ya tenías que buscar otro tablao. Y la vida, la conciliación para la maternidad ha sido un hándicap. Las carreras, pues, han sido breves, en esta época no se prolongaban mucho. Hay poca gente que, de todas maneras, en la actualidad siga bailando a sus 70 años. Y luego el cuestionamiento moral, ¿no? La otra de las ventajas es las ganas de reír, de disfrutar. Esto es la trascienda de un tablao en Japón. Y aquí, pues, están celebrando un cumpleaños, creo, ¿no? Esta es Cristina Hoyo. Sí. Ani. Ella es Rocío Loreto. Ella, Ángela Dorado. Este no sé quién es. ¿Tú la conoces? Ella, claro, el compañerismo, el ambiente distendido, de fiesta, de arte, informal, ¿no? Fuera del escenario, las ganas de reír, que esto influyó mucho en que las relaciones de pareja se establecieran en el ambiente, en el gremio. Entonces, son muchos los matrimonios que se producen dentro del gremio, normalmente con cantadores y guitarristas, y menos frecuentemente con bailadores, aunque también, ¿no? Eso es importante. Por eso había puesto yo la foto de la boda, ¿eh? Que no es que yo la haya puesto por aquí. Hasta aquí, ¿no? Ane se casa con guitarrista Manuel Rodríguez, guitarrista de la compañía de Gade. Y bueno, en general no hay ninguna que, excepto Ana María, que permaneció soltera muchísimo tiempo. Nadie se ha casado fuera del gremio, de las que yo he tratado. Hay muchos casos que sí las he conocido, aunque no son de mis casos, que han conocido a un inglés y se han ido a Londres con un broker de la bolsa, han hecho matrimonios con... Bueno, varias de tus primas, las hermanas españolas, están en Suecia, ¿no? Están en Suecia. Hay casos, pero sí... Uno de normal de Sevilla, así oficinista, no las veo yo. Vamos a ver, que porque se genera una cultura del trabajo específica, son redes sociales muy cerradas, con un horario muy diferente al del resto de la población, con una movilidad muy importante, con unos horarios, como digo, el trato con personas muy, de muy diferentes estratos, ¿no? La necesidad de convivir muy próximo a los compañeros por los viajes. Eso hace pues que, y el estar largas temporadas en el extranjero, en una época que no había Facebook ni nada de eso, y que las cosas iban por telegrama, pues ha hecho ciertas consecuencias, ¿no? Bueno, la dignidad artística, la altura que alcanza el fenómeno en esta época, en parte se le debe a ella, y luego quería, para terminar, nada más que ver la diversidad de las trayectorias, ¿no? Yo en el trabajo incluí una parte sobre el arte, en el que ellas me hablan, y yo ya he comentado un poquito cómo conciben ellas el arte, muy de la emoción, por eso son bailadoras que es mucho de la personalidad, no ves una igual que otra. Hay algunas que te dicen, yo no me iba a presentar a un concurso de Córdoba porque yo no era una bailadora para concurso, o sea, y esa es su personalidad, ¿no? Otras, en cambio, son más serias y destacan más, o son más largas, tienen más repertorio, han ido a los concursos. Ellas entienden el baile como parte de sus vidas y las que lo han dejado muestran lo difícil, lo duro que ha sido dejar el baile, ¿no? Que es una vida que no es un trabajo cualquiera del que uno puede desear jubilarse, ¿no? En esta época los bailes tenían sus métricas y las cosas no se ensayaban tanto como ahora. Se dejaba mucho espacio para la inspiración de los intérpretes y cada baile tenía su carácter, ¿no? Y esto se correspondía con un corpus de sentimientos y también un uso del vestuario característico, concreto, incluidos los accesorios o los adornos, ¿no? Era un baile más de arte que de técnica y, por lo tanto, se basaba mucho en la inspiración personal y en la personalidad de cada bailador. La decisión de abandonar la profesión es vivida como muy difícil, ya que el baile ha sido su vida. Yo en el análisis comparativo he situado como algunas variantes que modelan las trayectorias, ¿no? Por una parte, la categoría profesional que se alcanza, pues muy condicionada por obtener el Premio Nacional de Córdoba, ¿no? Porque la que obtenía el premio era ya hacia todos los festivales de flamenco de verano. Las relaciones sociales de género y la toma de decisiones con la vida personal y familiar, puesto que existe una cosa que se llama las opciones de vida. Y hay algunas, como Genia, que su opción de vida fue dedicarse a su familia y continuar en contacto, porque el gusanillo no se lo quita a nadie, a través de la academia, que pone su marido, pero ella se retira de la primera línea de la escena, ¿no? U otras opciones, ¿no? El caso de la maternidad es curioso porque la mayoría la retrasan muchísimo. Son madres tardías y de pocos hijos para la coyuntura de la época. En una época en la que era normal tener 3 o 4 hijos, la mayoría, muchos tienen solo 1 o 2 y algunas ninguno, ¿no? Otra de las variables sería la coyuntura histórica y del mercado de trabajo, a las que le coge con la edad un poquito más joven, cuando ya el flamenco empieza a despuntar más y a tener, digamos, una mayor proyección en teatros, etcétera, cuando España alcanza la mayoría de edad, digamos, la democracia y se generalizan los ballets y las inversiones públicas para las artes escénicas, los conservatorios, etcétera, pues estas tienen otras oportunidades que las que habían nacido en el año 40, pues no las tenían, ¿no? No existían en su momento. Luego el tema de cómo manejan el uso de las redes sociales cerradas, pues ahí yo creo que Manuela, un ejemplo claro, Manuela Carrasco, de cómo hacer de la familia la unidad de producción, ir con todo el espectáculo por delante, montar su compañía propia y siendo una de las más jóvenes de aquí, pero siendo de esta generación, pues tener una trayectoria más dilatada y de mayor proyección artística y un reconocimiento de su arte mucho mayor, ¿no? Y luego el tema de las circunstancias personales, que son, digamos, los imponderables de la vida, ¿no? Pues los fallecimientos prematuros, etcétera, han influido también en las carreras y en las trayectorias, ¿no? Yo he hecho un cuadrito sobre, dividiendo la tipología, pues las que están hasta la jubilación, que la dividiría en 3 tipos, ¿no? El cuadro no está muy claro, pero serían grandes figuras con grandes eventos y gran proyección pública, figuras consolidadas que compaginan ámbitos de trabajo diversos, como incluyendo la impartición de cursos, y luego profesionales intermedias que se limitan al ámbito de los tablaos, ¿no? Y en cuanto a las bailadoras de trayectoria más corta, truncada, las que no se jubilan bailando, pues las hay que se han dedicado a la enseñanza del baile, que es la mayoría, dedicadas a la costura flamenca, o simplemente amas de casa. Pues yo no sé cómo voy de tiempo. Yo había terminado el trabajo con unas reflexiones de carácter general y si queréis, bueno, tengo también el vídeo, que no sé si me da tiempo poner algo del vídeo de Eugenia o como queráis. No, no, terminamos. Bueno, pues nada, simplemente decir que este trabajo etnográfico, pues pongo un poquito, que el trabajo ha desarrollado, ha generado muchos aspectos que no se van a quedar aquí, que otros investigadores también pueden acercarse, no solamente a las bailadoras, sino a muchos agentes que aún viven y que tienen una memoria y una capacidad de transmisión muy importante para que nos lo conozcamos. Y que todos los elementos de la producción artística, de los entramados ideológicos que afectan al arte como producto, todos estos elementos están todavía por profundizar un poco más y me gustaría seguir haciéndolo. Lo estoy intentando hacer para la tesis, pero bueno, hasta aquí yo terminé muy satisfecha, estoy súper agradecida, porque no solamente aprendí a hacer trabajo, sino que he obtenido un enorme caudal de cariño y de sentimientos y de emociones que no me imaginaba cuando empecé a preguntar. Así que nada, voy a poner un poquito del vídeo para no aburrirme. A ver si lo encuentro. Porque es esta. Bueno, tengo que decir que la edición del vídeo hay que perdonarla porque el vídeo lo he hecho yo con mi hermano. Voy a pasar un poquito para adelante. Mi familia era una familia unida, tenía tres hermanos, uno le buscaba la guitarra, que incluso trabajó un poquito en el tablado de los cuatro. Después otro salió torero, que pudo torear, pero vamos, yo no con caballo, sino sin caballo, con los toros nada más. Y el otro pues, siempre le ha gustado mucho el fútbol, chico, pero vamos, se quedaron ahí. Y mis padres, pues, una familia unida, nos queríamos mucho, porque era una época que no había lo que era un buen día, tú sabes, ¿no? Y entonces, pues, mi padre era un gitano, mi madre también, y de vez en cuando, pues, mira, mi madre se daba su huertecita, mi padre le cantaba un poquito, le hacía compás, por bulería y de vez en cuando, pues, cuando nos entraba la gana, pues venga, a bailar, y eso es lo que hacía. Yo vivía en una casa de vecinos, que era la calle Valle, número 3, como tenía en la Puerto Osario, y había un descansito en el corredor, y yo siempre daba la casualidad que era la hora de la fiesta, y me ponía allí a bailar, y las vecinas, Rocío, dile a tu hija que eso no puede ser la hora de la fiesta, pero de tal que yo era chica. Y lo que hacía que bailaba allí, tú sabes, en el corredor, siempre me gusta bailar. Después, algunos tíos míos se hacían un almuerzo, una cena. Decía, venga, bailar un poquito. Y nosotros, pues, vamos, yo bailaba y, vamos, con una cosa, tú sabes, así, que salía sin familiar. Pero vamos, no han sido artistas, pero me han gustado siempre mucho el flamenco, mi abuela. Decía mi madre que mi abuelo le decía, Eugenia, le decía a mi abuelo con palo a besa, le decía, Eugenia, cántame un poquito, que te quiero escuchar, no yo, sino mi abuela, que es que le pusieran el nombre de mi abuela. Y no me crié, aparte de con mi familia, me fui también a un pueblecito que está al lado de la cala del río, me crié. Y por las circunstancias, tú sabes, de la comida, ¿no? Porque no había mucha comida, y mi tío tenía un bar, y me fui con él para... Hombre, para que no pasara tan tarde. Entonces, pues, pero ya me volví a Sevilla. Y un día pues, fui con mi madre y mi padre al centro y de casualidad vi a Pepe Río, que parece ser que es parte de mi familia, no sé de qué, pero nos tocaron. Y me dijo mi padre, mira, niña, este es primo de tu madre, que es bailarín. Y digo, pues, a mí me gusta mucho el baile. Y dice, ah, sí, dice, pues vente. Que yo estoy en la galería de Rádio y allí y fui fui allí y aprendí a bailar con un poquito, pero claro, me formó a bailar, pues, como si fuera a decir, de hombre, ¿no? El marcaje pam, pam, pam, y las manos así, o sea, diferente al baile de la mujer. Pues había un guitarrista que era ciego, se llamaba Pepe, y yo no sé, le toca palillo. Y él decidió tocar un poquito palillo, y yo, como quería trabajar porque hacía falta, yo le dije, Pepe, yo quiero trabajar. Dice, ¿tú quieres trabajar, mi hermana? Dice, no, no, sí. Dice, ¿puedo hablar? Y me llevaba al guajillo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí porque ya no hemos pasado un poquito del tiempo. Quería poner simplemente este trocito que ilustra un poquito, ¿no? Lo que decimos de la formación, de la profesionalización. ¿Tú quieres bailar? Pues yo voy a hablar y hablo aquí y tú bailas ya, ¿no? En este lado directamente. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.